para brindar por su salud y cantarles un corrido el de Otilio Betancourt. Nunca echarán al olvido amigos y familiares. Barretal fue testigo, peleó con cinco rivales. Año del 69, 12 de agosto corría. Un baile había terminado, la gente no lo creía, son un balazo certero. Y aquel valiente moría. Clavar una cruz de palo es símbolo campesino. Así quedó de recuerdo en su tablero querido con estas letras que dice: mataron a Otilio. Dos mujeres enlutadas van a un panteón de un ejido. Palomas que andan volando, no hayan calor en el nido, su caballo anda muy triste. Del río. Como buen tamaulipeco vivió labrando la tierra. Portaba en su buen caballo machete de cintentera por defender a un amigo. Peleaba como una fiera. Lo mató Román Quintero, dicen que fue su pariente. Pero lo que sí les digo, señores, tengan presente que en las manos de un cobarde siempre se muere un valiente.